mismo que murieron, ¿por qué no te llevaron? Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metralla. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Esta reforma satisface un amplio anhelo del pueblo de Chile. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, como un niño que nunca imaginó la dicha de ser hombre. Has vencido para bien de los chilenos, ya no seremos pobres. De tu fruto saldrá la vida nueva, vendrán tiempos mejores. Buenas tardes a todas y todos. Ahí estamos arrancando un nuevo Música y Noticias aquí por Radio La Negra en el 90.1 del dial en la comarca y a través de internet, a través de la aplicación de la red Enfoques. Bueno, comenzamos este Música y Noticias recordando este hecho histórico de nacionalización de la explotación del cobre en Chile, y vamos a ponerle un poquitito de música. Camila Moreno, Millones. Ahí va. Hola chiquillos, ¿cómo les va? Qué bueno, se ven muy bonitos desde acá. Les sacaría una foto. Oye, vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país. Atlántica. pasan los días, pasan las noches, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Dime nomás, grita nomás, vamos. Farmacéutica transatlántica transalpina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto va a darle la vacuna. Su cuenta, millones de represa en la tierra. De nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Seguimos en Música y Noticias, este programa informativo semanal de Radio La Negra que retransmiten nuestras radios compañeras, Radio Fogón en El Hoyo, Chubut, Radio Sudaca en Trelew, Chubut y Radio Nauta en La Plata, provincia de Buenos Aires. Un poco esto de la nacionalización del cobre, medida llevada a cabo por Salvador Allende y esa gesta de Chile que generó, digamos, la intervención del imperialismo internacional con el golpe de Estado en 1973, también hay que decirlo. Es lo que hoy sigue disputándose en nuestra América, y cuando en Jujuy vemos que luego de esta reforma trucha que hace el gobernador Gerardo Morales, futuro candidato a vicepresidente del país, y vemos que lo hace con represión, con persecución política, persecución judicial y con represión ilegal que todavía se está investigando. Obviamente todo eso tarda tanto que posiblemente llegue algún tipo de resultado después de que una de las posibilidades es que sea electo vicepresidente y estando en el poder nacional ya se evite absolutamente todas las causas. Y decía que apenas unos días después de aprobada esa reforma, a sangre y prepotencia, firma un acuerdo con Xinjiang Mining Development, esa compañía que fabricará insumos para la producción del carbonato de litio. Y al ser tierras fiscales, el Estado provincial puede determinar cuál será su uso según esta nueva constitución. Se trata de la finca Pongo, en Perico, con destino a la producción agraria inicialmente por quien fuera donada, y el gobierno de Morales ahora apuesta a destinarlas con este otro uso, como viene haciendo con el negocio del cannabis medicinal a través de Canaba S.E. Ahora resolvió la venta de parte de esas tierras fiscales a una empresa china que producirá hidróxido de litio. Esta semana el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la provincia suscribió un acuerdo con la compañía Xinjiang Mining Development S.A., la cual invertirá 120 millones de dólares para fabricar insumos necesarios para la producción de litio, como son el ácido clorhídrico e hidróxido de litio. La planta se asentará en el Parque Industrial de Perico, en el que se prevé la instalación de diferentes emprendimientos de tierras, originalmente pertenecientes a Finca El Pongo. Bueno, la venta discrecional de tierras fiscales por parte del gobierno de Jujuy está ahora avalada por la Constitución reformada, que en su artículo 94 sobre tierras fiscales expresa: la tierra es un bien de trabajo y de producción, entre comillas, negándole otra finalidad como por ejemplo la vivienda o espacios para bien público sin fines lucrativos a la propiedad del Estado jujeño. Sin embargo, las cesiones de tierras y desnaturalización del legado de Plinio Zavala vienen siendo autorizadas desde antes del gobierno de Gerardo Morales, por la ley provincial 5733 del año 2012, que autorizó la creación del parque industrial, disgregando a favor de esa municipalidad de Perico una porción de 20 hectáreas de finca El Pongo, con el cargo específico de crear el proyecto industrial. Bueno, algunos dicen que para esto fue la reforma. Yo quisiera creer que fue solo para esto. Yo creo que la reforma, lamentablemente, es para un montón de otras cosas, no solo para entregar estas hectáreas a esta minera china. Pero bueno, vamos a ver de comunicarnos con la gente que está allí en Jujuy, a ver qué es lo que nos dice y cómo viene la cosa. Vamos a escuchar ahora un poquito de música y volvemos enseguida. Vamos a escuchar a Divina Banda de Cuba. Es una banda en la que participan todas mujeres. Y están haciendo en este tema que vamos a escuchar, Rebelión. Es un tema muy conocido. No me va a salir ahora el autor, pero es uno de los clásicos de Cuba. Ya les voy a decir. Escuchemos esta versión muy linda, creada por Divina Banda. Oh yeah. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Decíamos hace instantes nomás que para poder pensar lo que está sucediendo en Jujuy, nada mejor que comunicarnos con quienes están en Jujuy. Por eso estamos en contacto ahora con Gustavo, compañero originario de Humahuaca, pero que ahora está en San Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos Javier, el Rafa en la producción y bueno, y mis hijes por aquí dando vuelta. Gustavo, un poco la idea es pensar en lo que está pasando en Jujuy. Acabamos de compartir la nota en la que vimos cómo el gobernador de Jujuy acaba de hacer entrega de tierras del Pongo en el municipio de Perico, haciendo uso ya de la constitución, de la reforma constitucional que acaba de aprobar a sangre y empujones, ¿no? Sí, el gobernador viene haciendo eso hace casi ocho años, desde que entró como gobernador, empezó a incumplir derechos de no solamente de las comunidades, sino de todo el pueblo de Jujuy. Lo que hizo con esta reforma es pasar en limpio y legitimar todas las violaciones a los derechos humanos y a otros derechos que hizo Jujuy. Viene a ser esta reforma una especie de tapar todos los crímenes que se han cometido a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Jujuy y en todos los niveles, ¿no? En todos los asuntos, en todos los temas de orden público en Jujuy. Gustavo, ¿y cómo está la situación en Jujuy? Porque desde afuera pareciera que la situación, digamos, está como más calmada o se sabe menos, o pareciera que después de lo que pasó, digamos, en los primeros momentos cuando se aprobó esta constitución, luego ya pareciera que no pasó más nada. Y algunos sabemos que esto no es así, pero bueno, contanos vos. Bueno, el conflicto continúa, se va agravando. Lo que no hay, afortunadamente, es un ataque directo a los que protestan a través de la violencia, como hubo en los primeros días. Ahora hay otro tipo de ataques, también violentos, pero no tanto como fue al principio, por un lado, y por otro lado, el aparato de propaganda, pago que tiene a lo largo de todo el país el gobernador Morales, hace que muchas noticias no lleguen. Por ejemplo, la noticia de que siguen los cortes y se han multiplicado los cortes de ruta en la provincia de Jujuy. Sigue el paro docente. Continúa, este jueves va a haber un paro general en toda la provincia de Jujuy. Y continúa la protesta de no solamente los gremios, los pueblos indígenas, sino también de organizaciones sociales y muchas instituciones de la provincia de Jujuy, excepto, por supuesto, los aliados que tiene Morales, como son las grandes empresas de medios de comunicación de Jujuy y las grandes empresas, los que tienen el poder, ¿no? O sea, el pueblo está en constante conflicto por el tema de la reforma y por otros temas también, como es el salario en el caso de los empleados estatales. Eso continúa y va a continuar no sé hasta cuándo, porque el pueblo está decidido a bajar lo que es la reforma. Gustavo, y con respecto, digamos, a los cortes, ¿cómo es la situación? ¿Qué es lo que se está hoy sosteniendo como cortes de ruta? Bueno, los cortes se siguen realizando a razón de cortes cada tres horas, se da un paso y este el, digamos el los aliados de Morales, que son empresarios de la quebrada, que no son de la quebrada pero que son de otro lado, pero que tienen sus emprendimientos ahí en la quebrada, la mayoría han presentado una denuncia contra las comunidades en el juzgado federal, y el juzgado federal ha dispuesto que se pueda circular, pero que no se reprima la protesta ni tampoco se digamos se reprima ni tampoco se los obligue por la fuerza a dejar la protesta a todos los que están en las rutas, que no son solamente comunidades sino también estatales y organizaciones sociales y otros. Ahora, pero los cortes continúan, pero se dejan pasar ambulancias, bomberos, policías, camiones de caudal, todo lo que es emergencia se dejan pasar por los cortes. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahora, la justicia federal actúa rápidamente y asegura eso, y sin embargo no actúa rápidamente para determinar cómo es que actuaron grupos parapoliciales en las represiones que vimos a través de las redes sociales, sobre todo porque las pantallas televisivas ocultaron en gran medida todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, nosotros como agencia informativa, por ejemplo, dimos a difundir muy rápidamente la actuación de camionetas pertenecientes a empresarios mineros de Jujuy en contrato con el gobierno provincial, que estaban siendo parte de la represión ilegal, ¿no? Es así, la justicia, cuando en Jujuy es así, tanto la justicia provincial como la justicia federal, cuando se trata de pueblos indígenas que son inculpados, la justicia actúa rápido, pero cuando son la minoría que no es indígena de Jujuy es acusada, la justicia se toma tiempo geológico y a veces ni siquiera resuelve sobre esa cuestión. Una cuestión de una justicia totalmente colonial, racista y xenofóbica. La protesta continúa, pero ni siquiera la justicia amiga de Morales, que es la justicia federal y la justicia provincial, puede acabar con la protesta, porque todos los que se manifiestan están dentro del marco de la Constitución Nacional, dentro de los principios rectores de Naciones Unidas con respecto a la protesta. Entonces se le hace un poco difícil a Morales y a sus amigos de la justicia, a sus socios de la justicia provincial y federal, reprimir o siquiera acabar con los cortes, ¿no? Y también con las protestas, bueno, hay todo tipo de manifestaciones del pueblo. No solamente hay cortes, sino también hay marchas, abrazos simbólicos, hay festivales, hay música, hay arte, hay de todo. Es impresionante cómo se ha organizado la sociedad para protestar contra la reforma de Morales, que no es solamente de Morales, también es del partido justicialista, ¿no? El peronismo, lo que es el PT de todos, que se han unido para hacer esta reforma, y les ha salido mal esa reforma, porque el pueblo, que no es de ningún partido, está en contra de esas decisiones de estos grandes gobernantes. Sí, o el pueblo que es de algún partido, digo, a Morales lo votó evidentemente una mayoría electoral o ganó las elecciones, pero hoy se puede decir con claridad que tanto quienes votaron a Morales como quienes votaron al frente, ¿cómo se llama?, al partido peronista, no están en la calle. Digo, toda esa gente no es que no votó, votó y igual está en la calle, ¿no? Claro, porque el voto afortunadamente no es un pagaré, ni un cheque, ni un contrato en blanco, no es un contrato firmado en blanco, sino el voto es una obligación que tiene nuestro pueblo, y que bueno, más allá ya de votar, el pueblo también tiene derechos y también tiene decisiones, ¿no? Y ha decidido que lo no ha votado todo lo que han hecho los convencionales del peronismo y del radicalismo, sino el pueblo ha votado otra cosa. El gobernador y sus aliados han abusado de la confianza que le ha dado el pueblo, y por eso hoy están en la calle. Todos protestan de distintas maneras, ¿no? Algunos desde su casa, desde la calle, desde las esquinas, de todos los lugares de Jujuy están protestando contra la reforma. Tal cual. Gustavo, y la perspectiva de cómo sigue esto, porque bueno, contabas el jueves hay entonces un paro general provincial, ¿y qué está pasando? Digo, otra de las estrategias populares fue el hecho de generar las declaraciones de rechazo a esta reforma desde los consejos deliberantes de distintos municipios. Sabemos que algunos se lograron. ¿Cómo siguió esa estrategia? Bueno, muchos municipios de la Quebrada, Puna y Los Valles le dijeron, no rechazaron la reforma. Y conforme al autoritarismo dictatorial que tiene Morales, ya ha empezado a castigar a los municipios. Por ejemplo, los trabajadores de la Municipalidad de La Quiaca no les envió la coparticipación para que puedan cobrar su sueldo. Es decir, que el gobierno provincial de Morales es tan vengativo que a cualquiera que se le oponga, esté contrario a sus ideas o a lo que pregona, rápidamente, como buen dictador o como pésimo dictador, trata de amedrentar y lleva adelante este tipo de medidas, como es quitarles el sueldo, prácticamente confiscarles el sueldo a través de la coparticipación a los trabajadores municipales de La Quiaca. Esto ha sido denunciado por el mismo intendente, y bueno, seguramente le van a hacer a otros lo mismo. Es como es Morales, ¿no? Morales es una persona muy vengativa, muy mala, muy malévola, que siempre tiene malos pensamientos y hechos malos también comete, con la complicidad de sus aliados de siempre. Gustavo, el jueves entonces hay paro nacional, paro provincial, y hay algún tipo de movilización provincial o se va a continuar con las movilizaciones en cada uno de los lugares. Sí, hay una movilización general que es siempre son por la mañana hasta Plaza Belgrano, hasta la Casa de Gobierno, la Legislatura, siempre hay que están muy cerca. Va a haber una gran movilización de todos los sindicatos estatales y no estatales de Jujuy, aparte de organizaciones de pueblos indígenas, de otras instituciones que siempre se unen estamos unidos todos en este no a la reforma, como decimos, arriba los derechos, arriba los salarios y abajo la reforma, ¿no? Se prevén muchas actividades, en este caso va a ser una gran marcha que va a haber, y nos vamos a reunir al mediodía todos ahí en la Plaza Belgrano frente a la Casa del Gobierno. Bien, bueno, vamos a intentar cubrir entonces esta gran marcha y esta jornada de lucha allí en Jujuy. Nos parece importantísimo, volvimos a reiterar, por lo menos desde el equipo de producción de este programa, sentimos que lo que está sucediendo en Jujuy, al igual que lo que sucede acá nomás en Chubut, nosotros estamos pegaditos a Chubut, en donde el gobernador Arcioni también extorsiona a los trabajadores estatales para lograr la licencia social con respecto a la mega minería, ¿no? Y pareciera que es una receta que están repitiendo ahora también en Jujuy, con el agregado de la represión hiperviolenta que se vivió hace algunos días atrás. Es así, lamentablemente el poder político, lo que nosotros llamamos los partidos coloniales en este país, nos están llevando a una dependencia total, no solamente de las transnacionales, sino de las potencias del primer mundo, y están regalando toda la cordillera, la llanura y los ríos y los mares a los imperios más potentes de la tierra, en una especie de cipayismo que tenemos que pararlo de alguna manera. El pueblo tiene que organizarlo, tiene que estar en contra de esto, porque no solamente están regalando los recursos naturales, sino también están terminando con nuestra esperanza de vida a futuro, como es el agua, ¿no? Las sequías vienen por la superproducción en la llanura y también por la superexplotación allá en la cordillera, al lado de la cordillera de los Andes, en los grandes cerros, por la mega minería. Entonces, tenemos todos que ir contra esas políticas de destrucción de nuestro país y también de la vida, de toda la vida, ¿no? Entre ellos de la vida humana y de nuestra cultura. Lo que quiere hacer no solamente el gobernador Morales, sino todos los gobernadores a lo largo de la cordillera, es acabar con los pueblos indígenas. El propio gobierno nacional está siendo cómplice de esta destrucción, este genocidio y ecocidio que ya está ocurriendo a lo largo de toda nuestra querida Argentina, y debemos hacer todo para evitar las peores consecuencias que pueden venir. Ya sabemos lo que está pasando en Uruguay, nos va a pasar lo mismo si nosotros no hacemos algo para poder evitar que estas políticas de entrega, de cifallismo y de colonialismo internacional acaben con nuestras tierras y acaben con nuestra cultura. Clarísimo, Gustavo. Bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir tratando de dar difusión a todo lo que se está haciendo allí. La verdad que es una gesta popular ocultada, obviamente, por el poder hegemónico, que en este caso tiene, digamos, está conformado por el gobierno provincial, pero también por el gobierno nacional, como vos lo indicás. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a usted y, por supuesto, a medios como usted y a muchos medios pequeños, comunitarios, que están difundiendo las noticias y que, pese a la censura de los grandes medios, el pueblo se está manifestando y la verdad está sucediendo aquí en la resistencia de Cuy. La resistencia de Cuy es la resistencia de todo un país que clama por su vida, por un buen futuro y sobre todo por el futuro para sus hijos y estas tierras. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. La charla con Gustavo, compañero reportero desde allí, desde San Salvador de Jujuy. Ahora nos vamos a la música. Zacatu, en la plaza de mi pueblo. Dijo el jornalero a la voz. música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, estamos alargando la cortina porque estamos tratando de establecer una comunicación para continuar con las notas que veníamos escuchando. Podemos ir a una nota entonces sobre lo que está pasando Ahí la desconcentración que nos genera esto del estar en vivo. Vamos a intentar comunicarnos, así que vamos a poner un poquito más de musiquita. Vamos a ir a escuchar un tema con Manuel García y Silvio Rodríguez, El viejo comunista. Ahí va. Bueno, vamos a interrumpir la música que después seguiremos escuchando, porque ahora sí tenemos en línea a Alejandro Pairone. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, Alejandro es periodista, ha estado cubriendo para el diario Tiempo Argentino parte de alguna de las cuestiones que está sucediendo por aquí en la región, y nos llamó la atención una nota publicada recientemente donde das cuenta de la investigación o de la infiltración que hace la policía de Río Negro sobre manifestantes de quienes participaron del último intento de llegar hacia el Lago Escondido para poder seguir exigiendo ese paso que por ley está otorgado y que no está haciéndose efectivo. ¿Querés contarnos un poco, ponernos en contexto? Sí, mira, las tareas de espionaje de la policía de Río Negro sobre los integrantes de la séptima marcha por la soberanía hacia el Lago Escondido, organizada por la FIPCA, que ocurrió entre el 30 de enero y el 2 de febrero último, surge del expediente judicial, expediente que está paralizado, o por lo menos no registra avances, y eso lo ponemos de paréntesis y lo vemos en un segundo más adelante. Surge porque le piden, como es de forma, un informe de la actuación a la policía de la provincia, y ellos entregan con absoluta impunidad un reporte de 3 hojas, que de texto son 2, porque la tercera son solamente las firmas, un reporte de 3 hojas, decía, con un movimiento detallado de todo lo que hicieron los manifestantes, de dónde venían, a qué hora llegaban, a qué grupo pertenecían, en qué auto se movilizaban, de qué empresa era el micro que lo trasladaba, dónde estaba registrado, a qué organizaciones pertenecían, qué dirigentes respondían, o sea, era inteligencia sobre los manifestantes. Con un desglose de día por día, a las 12:30 llegaron a bordo de un micro, escoltado por 5 autos, eran 200 manifestantes. Era una cosa sorprendente. No voy a aclarar que no puede hacerse eso, ¿no? No se puede hacer tareas de inteligencia interna sobre un conflicto social de esta naturaleza. Lo único que tienen permitido los organismos de seguridad es lo que se llama inteligencia criminal, que es para operar sobre determinados delitos. Lo que agrava aún más esto es que el operativo policial que había sobre la puerta, sobre el portón del camino público del Tacuifí, estaba conducido por altas jerarquías de la policía de la provincia. En persona, estaban allí. Y estaban a pocos metros de donde las patotas del Lago Escondido emboscaron a un grupo de manifestantes que venían caminando por la senda de la huella andina en el cruce con el camino de Tacuifí, que es donde los atacan. Bueno, la policía estaba ahí. Y llega la policía a bordo de las camionetas de la familia Pucci, que son los jefes del clan que comanda las patotas del Lago Escondido. O sea, peor no había posibilidad. Sí. Esto lleva a que los abogados de las víctimas que fueron atacadas en esa marcha estén ya abriendo la discusión en torno de que no fue la complicidad o la desidia, no se trató de desidia, mejor dicho, de los agentes o suboficiales de la policía que estaban apostados en el camino de Tacuifí, sino que ya había una complicidad manifiesta de parte de las cabezas de la policía de la provincia. Lo que a su vez llega a pensar, si eso fue una decisión autónoma de un sector de la policía, o obedecían a una indicación política de la gobernación. Eso tiene que develarlo la investigación. Pero ¿con qué problema se siguen encontrando los abogados? Yo hablé con todos los abogados de la querella y algunas de las víctimas, y la coincidencia era absoluta sobre la situación que padece el expediente de la investigación, que está a manos del fiscal Francisco Javier. Lo que todos ellos aseguran es que el expediente, a 5 meses de producidos los ataques, no tiene evolución, no tiene avance. Lo único que hay en esos expedientes son todas las pruebas pero abundante por demás, presentadas por las víctimas. Videos, fotos, testimonios, audios, todo lo que hay en cantidad. Pero después no hay producción de pruebas por parte de la fiscalía. Claro. La fiscalía, ellos dicen, en ningún momento nos han comunicado nada de una actuación de la fiscalía, ni tampoco lo han cargado dentro del sistema informático del Poder Judicial de la provincia. Son dos cosas obligatorias. El fiscal tiene que actuar en consonancia con las querellas cuando se trata de un delito de esta naturaleza y tiene que notificar cada una de sus medidas. Y a su vez tiene que cargarlas en una guía, un sistema de la informático de la provincia, cosa que tampoco sucede. O sea que lo que se puede hablar es que la causa está paralizada. Y la segunda gravedad de ello es que la investigación preliminar que realiza la fiscalía, según el Código de Procedimientos Penales de la provincia, tiene 6 meses para formular los cargos desde el momento en que se produce la denuncia. Los 6 meses se cumplen el próximo 2 de agosto y no hay movimiento del expediente. La situación es compleja, digamos, y brinda un manto de impunidad tanto sobre la policía como las patotas del Lago Escondido para que los próximos actos de violencia, los próximos ataques sean de una violencia creciente cada vez que se producen las marchas, que lo que intentan hacer es cumplir las órdenes judiciales de abrir el camino de Tacuifí de libre acceso hacia el Lago Escondido, robado por la empresa de la corporación británica Hidden Lake, ¿no? Alejandro, esto que vos estás investigando como periodista y que has difundido a través de esta nota que desde Prensa del Pueblo republicamos, pues nos pareció importantísimo para nuestra zona y nuestra región, da cuenta también de un operativo que hemos visto repetirse en forma similar también en estas últimas represiones en Jujuy, en donde camionetas empresariales con intereses claros con respecto a lo que estaba sucediendo y a lo que estaba decidiendo el Poder Ejecutivo Provincial, en el caso de Jujuy, Gerardo Morales, intervenían en una especie de grupos parapoliciales totalmente ilegales, obviamente, ¿no? Donde las empresas aportaban vehículos y andaba a saber qué otra cosa a esa represión. ¿Vos ves una coincidencia en esto o por ahí estoy errándole en el análisis? Y yo te diría que matices, digamos, la represión acá está tercerizada, ya la ejerce el Estado represor, ¿no? Es parte de la política natural del gobierno jujeño, que lo viene aplicando desde el mismo momento de su asunción, el 10 de diciembre de 2015. A todas luces lo tenemos, tanto con la situación de Milagro, la compañera Milagro Sala, y toda la directiva de la organización barrial Tupac Amaru, y lo que sucedió en las últimas semanas a partir del intento de sancionar esa constitución nueva, digamos. Ahí es el propio Estado el que maneja la represión. Acá lo sorprendente es que eso está tercerizado, porque tanto hacia el interior del lago como en el camino público de Tacuifí, los ataques fueron producidos por ejemplo, llamémosle exagerando el término para que sea muy brutal, por tropas paramilitares o parapoliciales o de irregulares que obedecen a la compañía del Lago Escondido. Son ellos, hay un clan que vive en tierras fiscales desde hace un siglo en la zona del camino de Tacuifí, que es el que comandó las operaciones represivas para defender los intereses de Hidden Lake. Y lo viene haciendo desde la primerísima marcha, digamos. Ya todos conocemos en la zona los ataques que se vienen produciendo. Y la policía funciona como fuerza de apoyo. De hecho, los policías, está el testimonio de todas las víctimas que están en el expediente, los que fueron agredidos adentro del camino de Tacuifí, que cuando cesó el ataque, llegaron dos camionetas, una manejada por una de la familia Pucci, al lado tenía el jefe del operativo y la caja llena de policías, y otra camioneta también de la misma familia que estaba manejada por los policías. adentro del camino. O sea, la policía puesta al servicio como asistente logístico y brindando cobertura y garantizando impunidad a los agresores. Y lo mismo sucedía, no nos olvidemos que también fueron atacados otro sector de la marcha que estaba en las costas del lago, en la sirga exactamente, porque estaba pegado a la costa. Sí. Ahí fueron atacados de la misma manera, exactamente igual, como hacían los torturadores estadounidenses a los iraquíes que tenían desaparecidos en lo que se llamaba la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, en donde los apedreaban por la noche, los mantenían con reflectores iluminados, le ponían música a todo volumen, además de estar hostigándolos permanentemente, ¿no? Eso estaba al mando directo del abogado del gerente de Hidden Lake, Nicolás Bandit, digamos que el abogado es José Bianco. Me parece que ahí la diferencia está justamente en eso, ¿no? Los atacantes acá son personal de la empresa o contratados, reclutados por la misma empresa. Claro. Pero que son actos de represión a personas que intentan ejercer libremente sus derechos, sin duda que lo es. Nada más que no pueden hacerlo. Claro, tremendo, realmente tremendo. Bueno, Alejandro, y me imagino que así como te has enterado de la repercusión a través de nuestro medio de comunicación, esta nota te ha generado o ha generado repercusiones en otros medios, ha generado, digamos, algún tipo de acciones por otro lado. Sí. Es bastante, demasiado para el tiempo que tengo, pero sí, porque vine a confirmar el panorama que muestra que Río Negro en general, pero particularmente el corredor cordillerano que va de Bariloche hasta el Bolsón, incluso en el noroeste de Chubut sucede algo similar, pero particularmente esta zona de Río Negro, hay un dominio absoluto de el capital concentrado, digamos. Acá hay grandes corporaciones que se van apropiando lentamente, en gran medida por fraudes al Estado con tierras fiscales que compran a precio vil con maniobras fraudulentas, y eso tiene manifestaciones que después van produciéndose como consecuencia de ellos, como son todas las organizaciones de superficie que arman esos grupos, como la Fundación Futuro Patagónico, como Consenso Bariloche, que a su vez son cobertura para grupos de choque antimapuche que producen los ataques que ya fuimos viendo desde hace muchísimo tiempo, donde vemos lo que las fuerzas parapoliciales que operan en Lago Escondido. Vas viendo que ese poder concentrado de grandes multinacionales que se está apropiando de esa zona no es neutral. Y lo venimos siguiendo en cada una de las cosas que ocurren, mostrando esas consecuencias. Entonces cada vez la repercusión va siendo mayor, porque cada vez la magnitud del control de una parte del Estado por parte de grupos económicos va siendo más notorio. Claro. Va siendo inocultable ya. Claro. Absolutamente inocultable. Vemos lo tenemos claramente en el municipio del Bolsón, donde lo que tenemos es en un municipio la gerencia de relaciones institucionales de Lago Escondido directamente. Tal cual. Bueno, Alejandro, vamos a seguir atentos y atentas a esta investigación que vos sacaste a la luz, y ojalá suceda algo, que está difícil, ¿no? Porque la justicia rionegrina, ya sea federal o provincial en Río Negro, está claro que está cooptada por estos empresarios, ¿no? Y por este gobierno también. Hay un punto, ¿verdad? Cortita, sí, que es muy notorio, no sé si cooptó, pero por lo menos de la influencia determinante que tiene estos grupos sobre el Poder Judicial, es que a 2 meses del ataque hubo una audiencia entre las querellas, la Fiscalía, la Defensoría y el juez de garantías, Juan Pablo Lawrence, en donde las querellas le piden, manifiestan, esto fue hace 4 meses ya, manifiestan su preocupación por la ausencia de movimientos en la causa. Ya entonces le estaban diciendo al fiscal que no estaba haciendo nada. Pero además piden el apartamiento de la policía como auxiliar de la investigación de la fiscalía, a la luz de los informes de inteligencia, a la luz de la complicidad de las jerarquías policiales, todo lo que vino a la vista, todo lo que sucedía. Y tanto el fiscal como el juez se negaron rotundamente, y el defensor oficial ni siquiera se pronunció. Claro, es completa la situación realmente. Redondito. Bueno, estamos complicados porque no es la única causa, digamos, ¿no? Hay varias causas en donde están los mismos actores de ese lado, ¿no? Incluso causas a nivel nacional, me estoy refiriendo a los viajes de jueces y de funcionarios y de dueños de medios, gerentes de medios, entre otras, pero digo, también hay algunas otras causas que involucran, por ejemplo, a la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallina Hogado, que también estaría viendo cómo la justicia está siguiendo los pasos o las órdenes claras de estos empresarios sin tener ningún tipo de apoyo legal en lo que están generando, ¿no? No, ese es el poder, ¿no? La garantía de impunidad. Si tenés un segundo, las enlistamos. La tengo en la cabeza, todas las que hay. Son impresionantes. Dale. La cantidad de causas. Es el Lago Escondido es el ejemplo de la violación de la ley de la Argentina. La impunidad absoluta. Tenemos, por un lado, la causa judicial por la compra fraudulenta de las tierras. Sí. Uno, la causa judicial, investigación administrativa en el Estado por un la violación de la ley de seguridad de frontera, que sucedaña de la ley de defensa nacional, que impide que un extranjero, sea persona jurídica o física, sea poseedor de tierras en zona de frontera, 150 kilómetros en zona en frontera terrestre y 100 kilómetros en marítima. Sí. Tenés por ese lado. Tenés la que hace 18 años que está sobre la apertura del camino del Tacuí. Hay 25 resoluciones judiciales y fallos, incluso de la Suprema Corte de Justicia, no esta, sino la corte anterior, y la intervención de 10 jueces que no entraron. Las causas que hay por los ataques para policiales de los ejércitos de Lewis, porque hay causas sobre esta última agresión, pero no por hay otras que siguen sin resolverse de todas las anteriores. Sí. Donde también hubo ataques. Sí. Tenemos la causa en la que fue sobreseído rápidamente Nicolás Van Dismar por apología del delito y amenazas cuando proclamó en la puerta de la casa del que era ministro de la Corte de Río Negro, Víctor Sodera Navas. Donde amenazó con hacer correr sangre para defender con el Winchester en la cintura el acceso al Lago Escondido. Uh-huh. Tenemos esta causa que está por ahora paralizada por estos ataques y la que tiene que haber por el espionaje interno para investigar la responsabilidad política en esas acciones. El listado es interminable y hay una de ellas que es un delito de acción continua. Uh-huh. Que mientras se siga dando un estado de cosas, el delito se sigue cometiendo todos los días, que es la permanencia del Lago Escondido, o sea, la corporación británica Hidden Lake, en ese lugar. Claro. Porque sigue estando, todos los días está en una zona en donde no puede estar. Tal cual. Y todos los intentos por correrlo han fracasado hasta ahora. La verdad, es sorprendente. Sí, no es sorprendente cuando uno se entera que redes de poder tan importantes como el medio Clarín y jueces federales están involucrados directamente, ¿no? Los sí, claro. Procuradores de la Nación, digo, toda esa gente que debiera estar justamente para proteger esas cosas, o Gendarmería Fíjate. Nacional, que no nos olvidemos que una de las causas te olvidaste de una, me acuerdo de una que fue denunciada también desde aquí, y es que en algún momento funcionaba Gendarmería Infantil, que estaba prohibida en Lago Escondido. Y también que Gendarmería usaba las instalaciones de Hidden Lake justamente para formaciones y para actos de la institución. Una cuestión totalmente absurda que tendría que haber costado, digamos, el puesto de quienes dirigían Gendarmería y el Ministerio de Seguridad, y no sucedió absolutamente nada de todo eso, ¿no? Sí, claro. No sabía que sucedía eso. Linda punta para ir a tirar de un hilo. Pero sí. Es sorprendente. Yo a veces lo pienso en estos términos. ¿Quién tiene la espalda suficiente para poder confrontar con ese grupo, que es una de las 10 corporaciones, Hidden Lake en particular, como empresa subsidiaria de Tavistock Group, ¿no? Sí. Es uno de los 10 grupos financieros más grandes del planeta, y a su vez es controlante de Pampa Energía, que es la principal operadora energética de la Argentina. Claro. Que tiene intereses en todos los segmentos, cosa que está prohibidísima por la ley que determinó las privatizaciones, pero esa ley dividió el sistema energético entre la generación, el transporte y la distribución. Sí. Bueno, Pampa Energía está en las tres. Claro. Es la que mayor centrales eléctricas tiene, la que tiene mayor kilómetro, TGS son de ellos, Transener son de ellos, es la que tiene la mayor influencia sobre la producción, transmisión y distribución de energía en toda la Argentina. Digamos, una marcha de 300 personas sobre el lago termina siendo para ellos un tema menor. Pero no nos olvidemos que David le ganó a Goliat. Sí, no nos olvidemos que la gente en la calle suele tener más poder que muchos hechos de corrupción encadenados y jueces y gobernadores y presidentes involucrados, ¿no? La gente en la calle tiene algo que no pueden parar con, ni siquiera con un cerco mediático. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y seguimos a disposición para lo que haya que seguir informando con respecto a esta situación gravísima que has puesto que has difundido a través de Tiempo Argentino y que hemos replicado a través de Prensa del Pueblo. Es nuestro laburo y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Lo que necesiten siempre. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo. Alejandro Pairone, periodista de Tiempo Argentino, que hace poquito difundía a través de una nota publicada en ese diario nacional la injerencia de la policía rionegrina haciendo investigación, infiltración en las organizaciones sociales que se manifestaban contra Lago Escondido. La música en Radio La Negra, en Música y Noticias, 4 pesos de propina, pirata. Que mi canto te da. billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Seguimos en Música y Noticias aquí por Radio La Negra en el 90.1 y hablando de la policía rionegrina, nos vamos a Cipolletti, a donde se cumplieron ayer 6 meses del asesinato de Jorge Gatica, un chico que fue asesinado en la comisaría 45 de Cipolletti y por el cual se responsabiliza, los imputados son Gastón Moraga, los policías, Gastón Moraga, Walter Carrizo, Jorge Sosa, Alcides Quintrell y Andrea del Carmen Enríquez. Estamos en comunicación con la mamá de Jorge Gatica, Carmen Sangüesa. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo soy la mamá de Jorge David Gatica. Ayer tuve una marcha porque se cumplieron 6 meses, en la cual que no fue muy muy agradable, porque tuvimos que ir hasta el lugar donde fue asesinado mi hijo. Fue torturado muy muy feo, a él lo rompieron todo, le hicieron de todo, le quebraron 7 costillas, tiene una de ellas atravesó el hígado, fractura de cráneo, las piernas cortadas. Entonces, ahora hay 5 de los milicos que hicieron esa que hicieron tanta cosa conmigo, y ahora hoy me enteré que el oficial de esa comisaría, el que lo tenía que dirigir eso, él también estaba y veía todo como hacían conmigo. Y cuando yo velamos a mi hijo a los días que nos velaron, nos estaban llevando. Él viene cada 15 días acá a ver a la familia Cipolletti, el señor este, y después se vuelve a ir. Yo justamente iba a pedir una conferencia de prensa para hacerla ahí a fiscalía afuera, pero están de vacaciones, así que no puedo hacer nada hasta que empiecen el 24. Carmen, ¿qué edad tenía Jorge y a qué se dedicaba, qué hacía? Y él tenía 36 años. Hola. Uy, se nos cortó la comunicación. Vamos a intentar recomunicarnos. Estamos hablando con Carmen Sangüesa, mamá de Jorge Gatica, quien fue asesinado luego de sufrir una terrible tortura en la comisaría 45. Hay 5 policías que están procesados por esta causa. Recordamos que, bueno, son los que nombrábamos hace un ratito: Gastón Moraga, Walter Carrizo, Jorge Sosa, Alcides Quintrell y Andrea del Carmen Enríquez. Bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con la mamá de Jorge Gatica, Carmen Sangüesa. Justo Carmen estaba llegando de su laburo, es posible que esté sin batería en su teléfono. Intentaremos comunicarnos con ella. Vamos a poner un poquitito de música, vamos a volver a recuperar el tema que cortamos hace un ratito, para darle tiempo a Carmen en volver a comunicarse. Ahora sí, retomamos la comunicación con Carmen Sangüesa. Estamos hablando con Carmen, justamente, mamá de Jorge Gatica, asesinado tras la feroz tortura recibida en la comisaría 45 de Cipolletti. Carmen, perdón, se cortó, te estábamos escuchando. Que yo decía que si estos señores quedan en libertad o llegaran a pasar algo en el juicio, sería muy triste para mi vida, muy triste, porque no fue que le dieron una paliza, sino más. Le hicieron muchísimas cosas a mi hijo que no entiendo por qué. Se lo pregunté a Sosa en la audiencia que tuvimos por Zoom y nunca me contestó. No entiendo dónde querían llegar con eso, la verdad, no sé. 36 años tenía tu hijo, decías, estabas sí. Contándonos y bueno, no sabés, digamos, que tuviera ninguna situación en particular con la policía. No, porque ya le digo, él salía el domingo a las 2, le cumplieron una condena que tenía, o sea, estaba acá en el penal 5 de Cipolletti. Y no sé, la verdad es que yo no lo vi porque él salió, se fue a ver a sus abuelos, su papá, y bueno, yo al otro día tenía que salir temprano y no lo pude ver porque él vino el lunes a la mañana a verme y yo no estaba acá. Así que no pudimos hablar, yo no lo vi, o sea, vivo no lo vi, lo vi cuando lo iba a ver ahí nomás. Carmen, él tenía muchos planes. Carmen, esto es lo que doy. Sí. Hoy te acompaña en esto la multisectorial Cipolletti, que está organizada, está compuesta por un montón de organizaciones. Sí, ¿cómo, por Lila Calderón. ¿Cómo ves vos, tenés esperanza de que pueda suceder algo con la justicia? Sí, no sé por qué, como breve y todo lo que se vino... O sea, es como que el corazón mío me dice que, no sé, tengo mucho miedo a fallar, mucho miedo que estos señores salgan o que no le den a todo lo que se merecen, porque la verdad que son los 5 culpables, porque declararon y declaró la policía y declaró que él, ella en un momento entra y le dice a Sosa que la corte, que se estaba, ¿eh? El otro dice que él lo veía con el char y no podía hacer nada. ¿Cómo? Si uno, si yo soy policía, ¿no? O usted, y están haciendo algo así, yo voy a parar eso. Entonces como que lloraban, que yo digo, ¿qué lloran? ¿De qué lloran? La verdad es que no entendíamos nada porque fue muy fuerte para mi vida. Yo creo que para la vida de mis hijos, los otros, de su padre, porque... Nunca esperábamos esto, ¿sabes? Nunca, jamás en la vida yo me imaginé que mi hijo iba a morir por estos sucios, porque yo hoy por hoy no los quiero ni dar. Claro. Porque ellos están para cuidarnos, no para hacer esto. Carmen, la idea es que entonces va a seguir habiendo marchas todos los meses. ¿Cómo piensas? Sí, no, yo ahora le dije a Lila, a toda la organización de la UNTER, que... Gustavo con Anita estuvimos hablando, le dije que las marchas se hacen todos los meses para ver de aquí a que salga la juicio. ¿Por qué? Porque estaba muy todo tranquilo, ¿vio? Y yo lo llamaba a mi abogado y el abogado me decía que no, que tuve en marcha, qué sé yo, y yo se lo dije a él, yo me enteré esto y esto, Iván, porque yo me había enterado que lo había sacado para ver al señor este. Pero no que venía todos los meses, que inclusive me enteré que los señores están cobrando un sueldo. Me llamó una persona ayer, no me dio su nombre nada, cuando llegó la marcha y me dijo, ojo, mamá, es porque ellos están cobrando el sueldo completo, están cómodos. Y yo, la verdad es que fueron muchas cosas y no sabía qué hacer. Mucha impotencia porque ellos, cuando pasó todo esto, el fiscal los llama a mí, al padre de ellos, y fueron dos de mis hijos, ahí la fiscalía, y nos dijo, ellos se les saca inmediatamente el sueldo, no van a tener el sueldo, estaba todo secuestrado, las armas, todo, había muchas cosas, y ahora me salen que cobran el sueldo. Yo se lo voy a decir al fiscal, que es un mentiroso de aquellos, porque... ¿Qué miente? Yo no soy una nena para que me venga la mente. ¿Por qué no viene con la verdad? Más allá de lo que hicieron conmigo. Prometieron muchísimas cosas, que íbamos a ser ayudados, más que nada a mi nieto, porque quedaron dos hijos de Jorge, uno de 16 y la niña de 14, que iban a ser ayudados, que los iban a ayudar, iban a poner un psicólogo, lo iban a ayudar con alimentos, con plata para que ellos sigan estudiando, y hasta ahora lo vimos. El primer mes me mandan, en febrero me mandan una bolsa de alimentos para ellos, y dos para ellos y una para mí. Y después no, yo no necesito, gracias a Dios, porque para eso trabajo. Al otro mes no me mandan nada, entonces yo llamo a esta señora y le digo, si... Usted piensa que mi nieto come en un mes y al otro no, le digo, está equivocada, señora, le digo, ¿para qué prometen cosas si yo no le pedí nada? ¿Y esa ayuda se siguió dando o se discontinuó? No, ella me llama un día, como al mes, que ella se iba conectado con un grupo de acá, de, no sé, hay de bueno, me dijo con Nación Social que lo iban a ayudar a mi nieto y a mí. Yo les volví a reiterar a ella que yo no necesitaba ayuda porque yo trabajaba y, bueno, los que más necesitaban a mis nietos. Claro. Porque quedan con su mamá no pudo trabajar porque ella se casó con otra pareja y, bueno, y tuvo un bebé y no podía trabajar. Entonces, ¿qué más queda? Que lo ayuden a ellos nomás. Pero bueno, yo no voy a seguir existiendo más con nada, es así. Bueno, Carmen, vamos a seguir en contacto para poder seguir viendo cómo se desarrolla este juicio, que esperemos llegue con la condena de los cinco imputados. Los seis. Sí. Bueno. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Cuando vos quieras nomás, llamame, que yo veo cómo hago para atenderte. Yo trabajo, viste, los martes, los lunes, no trabajo martes, yo trabajo los lunes, la tarde y el jueves, y después el viernes. Bien. Bueno, cuando haya novedades podés avisarnos y te contactamos. Bueno, yo le mando un mensajito y así usted me llama. ¿Cómo no? Dele. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahora el 24 apenas llegue en peste judiciales voy a hablar con, o sea, fiscalía, voy a ir a hablar con mi fiscal. Bien. Y ahí yo te mando un mensajito. ¿Cómo no? Bueno. Muchísimas gracias. Estábamos charlando con Carmen Sangüesa, mamá de Jorge Gatica, un muchacho asesinado luego de una terrible tortura en la comisaría 45 de Cipolletti. Bueno, estábamos tratando de ver si lográbamos una última comunicación, que no va a ser posible porque ya estamos en horario de cierre de nuestro programa e intentaremos registrarla para poder compartirla la semana que viene. Se trataba de una charla con Marianela Saavedra, escritora local, quien fue invitada a la Feria de Editoriales en Caracas, Venezuela, y también a un encuentro feminista en Jujuy, a donde, bueno, Marianela propuso llevar, nutrir la biblioteca comunista de Caracas con libros de autores argentinos y argentinas. Y entre esos libros lleva un libro de la editorial El Choique. Y bueno, queríamos charlar un ratito con ella. Lo vamos a hacer seguramente para otro programa. Ahora nos vamos a despedir porque ya son las 5 y 10 de la tarde. Y vamos a agradecerle a